Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Debido al gran éxito de crítica y público, sobre todo de crítica o de público, no lo sé, a veces los confundo, de nuestros programas sobre los musicales eran, ¿no? De las diferentes décadas, ¿de qué te ríes? Claro que sí, guapi. Hemos hecho musicales, a ver, que yo recuerde, de la década de los... 80. Ese fue un exitazo, una auténtica... Bueno, una bomba, él casi... No, él no va más. Casi nos especializamos en los años 80 ya directamente, porque he visto el éxito sucesivo de los programas. Bueno, hemos ido en decadencia. ¿Qué más musicales hemos hecho? ¿Los años 70? No, los años 90. Ahí nos hemos ido de los 80 para arriba. Pero a mí las épocas que más me gustan, ya sabes que son de los 80 para abajo. Los 80 también, pero los 70, los 60 y ahí los 50, que yo ya me meo vivo. Todo llegará, no te preocupes. Todo llegará. Cuando lleguemos a los 50 nosotros, que ya nos queda poco... seguiremos grabando programas desde algún lugar del multiverso. ¿Qué programa nos toca, David? ¿Por qué hemos decidido seguir con programas musicales? Pues porque nos encantan los musicales, nos encantan... Las décadas. Vale, porque seguimos cumpliendo décadas y con cada década estamos mejor. Y no nos hemos presentado, pero conocéis ya a David Fernández. Hola, hola, hola. Y conocéis a David Alday, aquí el que no para de decir tonterías por un tubo. Y yo creo que es mejor que empecemos ya, David, con el primer musical que hemos elegido para esta década. Que, a ver, tiene peliculones con una música increíble, pero hay alguna que a mí pues me deja un poco patidifuso. Pero bueno, ¿con cuál arrancas tú? Pues vamos a hablar primero de Bailar en la Oscuridad. Bailando. Bailando en la Oscuridad, perdón. Dancer in the Dark, del año 2000. ¿Y por qué? Me pregunto yo, ¿por qué tenemos que elegir esta película? Porque mira, nos viene muy bien al hilo de los programas de los Oscars que hicimos hace poco, en el que hablamos de Björk y de su entrada a los Oscars con su traje de cisne, y es que esta película está protagonizada por Björk. Pero no es Björk, Björk son los malos de Star Trek, esta es Björk, que acaba en K, bueno, Björk, como el jamón de York. Esta película está dirigida por Lars von Trier, que se llevó, por cierto, fatalísimamente con Björk. No me extraña, porque es que deben ser los dos insoportables. Ella, por un lado, por el lado del cisne negro, y él, porque debe ser también un pájaro de aupa, ¿eh? Pues la película es un dramón de tomo y lomo, que no la veáis si estáis en un mal día porque os podéis cortar las venas. Yo no estaba en mal día hasta que salí de ver la película. O sea, tenía un día de puta madre, pero salí de ver la película con un bajón de la leche. Tengo que reconocer que a mí hay películas de von Trier que me gustan mucho. Es más, la mayoría de sus películas me gustan. Él me cae regular, pero sus películas me gustan. Y esta película me gustó, pero se me hizo un poquito intensa, porque es que está todo el día sufriendo esta mujer. Todo le pasa, está quedando ciega, el hijo se va a quedar ciego, bla, bla, bla, bla, pero bueno. ¿Cómo todo el mundo se queda ciego en la película? ¿Pero esto qué es? ¿El ensayo de la ceguera? Pero bueno, también cuenta con Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormer, y tuvo unas cuantas nominaciones a los Oscar, y bueno... ¿Y ganó alguna cosa o no ganó? ¿Qué va? Se quedó en un quiero y no puedo. Bueno, Björk se hizo la mujer, la fantasía de las muchas que se hace de que iba a ganar el Oscar a la mejor actriz. Aquí está, pues, muy intensa. O sea, no voy a decir que está mal, pero está demasiado intensa para mi gusto. Yo me reía mucho con una amiga porque Björk trabajaba en una fábrica y su compañera de fábrica era Catherine Deneuve, que vamos, es la primera imagen que te viene a la cabeza cuando piensas en una mujer obrera de madura trabajando en una fábrica de no sé lo que era la fábrica, si era de conservas o de algo. Como siempre, no os hemos documentado lo suficiente. Y Catherine Deneuve estaba, pues sí, estaba como con una especie de rebequita, con un pañuelo de Christian Dior o de lo que fuera, pero vamos, parecía que estaba de pasarela. Ella muy poco creíble como mujer trabajadora de una fábrica, pero estupenda en esta película de Lars von Trier. ¿Qué canción hemos elegido? ¿Qué canción has elegido tú? No, yo ni me atrevo. Pues yo creo que es la canción más conocida de la película, que es So So Quiet, que la canta la propia Björk. Oh, so still. so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over. And then another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's over. So quiet. Qué maravillosa canción nos acabas de poner. Me he quedado quiet, quiet, a quiet place. Después de escuchar a Björk, esto es como a quiet place. Pues vamos a seguir con otra película que bueno, vamos a seguir con un dúo de películas que creo que te encantan. ¿Cómo que dúo? ¿Qué quiere decir? ¿Salieron las dos a la vez? ¿Es primera y segunda parte? No, en realidad son dos películas totalmente diferentes, pero que están dirigidas por el mismo director, Rob Marshall. Bueno, cuidado con Rob Marshall, como se diga, Rob Marshall, porque tiene de lo mejor y de lo peor. Pues eso mismo le ha pasado esta vez. Tiene un musical que todo el mundo lo define como el musical perfecto y otro que es el musical fallido por excelencia. Y son nada más y nada menos que Chicago, del año 2002... que con René Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere y un montón. Me encanta, a mí Chicago me encantó, pero es que el musical me encanta, lo he visto, no voy a decir un porrón de veces, pero lo he visto varias veces, lo he visto en Londres, lo he visto en Broadway, lo he visto en Madrid, no lo he visto con Natalia Millán, pero me hubiera encantado verlo. Y me encanta porque me encantan ellas dos, que están estupendas. Yo creo que René Zellweger, pues pocas veces me ha gustado más en pantalla, tampoco es que yo sea muy fan de ella, ¿eh? Aquí está muy, muy, muy bien. Y luego Richard Gere está estupendo. Y luego es que la música y los bailes. O sea, es que. Y aquí Rob Marshall tendría que haber estado muy mal para haber hecho una mierda de película. Y salió una película que fue muy, muy exitosa, la verdad. Sí, además ganó el Oscar a mejor película. Catherine Zeta-Jones se llevó el Oscar a mejor secundaria. Y la otra, sin embargo, que es Nine, pues esta es del año 2009 y está basado en el musical del mismo nombre y está... Que a su vez está basado en una película... de Federico Fellini, 8 y medio. y le cuenta la historia de un director que busca su armonía personal y profesional mientras establece sus relaciones con diferentes mujeres, que son, pues eso, está protagonizado por Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Judi Dench, Kate Hudson, Nicole Kidman, Sofía Loren. O sea, lo tenía todo para ser un exitazo y una gran película, pero algo falló. A mí me parece un truño, yo no pude terminar de verla. A mí me gusta. A ver, si ves los números así por separado, no están mal, es decir, hay números espectaculares, ellas están bien. Penélope Cruz tiene un número que a mí me gusta mucho, ella está estupenda. Y todas están estupendas, pero a la vez están mal. O sea, es como están bien, pero están mal, porque la película no hay por dónde pillarla. Esta música lo hizo Banderas en teatro, por cierto. Y a mí me horrorizó, yo no pude terminar de ver la película. A mí la verdad es que tampoco me gustó mucho. Entonces, que a mí me quede claro, ¿vamos a poner una canción de Chicago o vamos a poner una canción de Nine? Pues irónicamente vamos a poner una canción de Nine. Hala, pues adelante. Pues de Chicago está más escuchado que el TVO. Así que vamos a poner algo menos escuchado, que es el cinema italiano que la canta Kate Hudson. I love the play of light, the way Contini puts his image through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neorealism. I love the dark and handsome guys with the skinny little ties, dressed in mod, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pointy leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me smile. He is the essence of Italian style. I love the glamorous Latin world that only Guido can portray. Contini cinema Italiano. I love his cinema Italiano. He makes me feel with cinema Italiano. My life is real with cinema Italiano. He is the king of cinema Italiano. Those scenes I'd love to see from Guido's POV. There's no one else with his unique director's vision. His angles wide and tight, each moment feels so right. Defines Italian style by only his decision. I love the speedy little cars, the hip coffee bars, the sleek women in Positano. Guido's the ultimate uomo romano. Shades in the middle of the night, speedy little cars, hip coffee bars, sleek women in Positano. Ecco il re del cinema italiano. Questo è il cinema italiano. Nella mia anima, nella mia anima, nella mia anima, cinema italiano. Y después de escuchar a Kate Hudson, que es una chavala maja, pero a mí lo que me gusta son sus padres, que son Goldie Hawn y, Kurt Russell. bueno, y su hermano, que sabéis que nos tiene enamorados Wyatt Russell. a los del equipo de West Side Stories. La siguiente película, a mí personalmente, me requete chifla. Es una película de la que guardo un montón de recuerdos emocionales. Sabéis que para nosotros, que somos fans fans de los musicales, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Como que lo asociamos a momentos especiales, bonitos, dramáticos de nuestra vida. Bueno, en mi vida todos los momentos bonitos son siempre dramáticos, porque ya sabéis que somos un poco drama queens también en webs ahí de stories. Al grano, molinillo de Nescafé, que no, que no. El que siempre está corrigiendo las pronunciaciones y dice molín. Molín Mulagos. Moulin Rouge, Moulin Rouge de Baz Luhrmann, que tela también marinera, pero esto es fácil porque se lee como se escribe. Moulin Rouge es del 2001. Yo la vi en Madrid con un amor muy especial en mi vida y una banda sonora. Oh. Claro, yo vi la película, lloré, me emocioné, me encantó, salía Kylie Minogue haciendo como de campanilla, ¿no? Que salía como de una hadita. Si tú no te acuerdas, pues no eres muy fan de Moulin Rouge. Yo luego me compré la banda sonora. Miento, no me compré la banda sonora. Me la regalaron la persona con la que fui a ver la película. Entonces, bueno, todo una pasión, un drama, todo maravilloso, como la película Moulin Rouge, basada en la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata. Traviata, Traviata, Nicole Kidman, que está loca del coño, pero está En esta maravillosa. película está estupenda. Yo creo que no ha Bueno, estado mejor nunca en ningún papel más. Sí, ha estado muy bien en muchos papeles, hasta cuando está mal, Nicole Kidman está bien. Pero aquí está maravillosa. Está Ewan McGregor, también increíble. Con vozarrón, por cierto, Con tiene un vozarrón, vozarrón. un plantel de lujo, un montón de canciones que yo creo que ya son parte de nuestra cultura musical y cinéfila. Luego esta película, que no está basada en ningún musical, sino se creó directamente, la creó el propio Baz Luhrmann para el cine, luego llegó a adaptarse como musical en Broadway. Ahora regresa a los escenarios en Broadway después del parón de la pandemia. Y bueno, a mí sinceramente es un montaje que yo no he visto sobre las tablas, pero que me volvería loco por verla. ¿Qué canción hemos elegido para representar esta película maravillosa? En el Festival de Eurovisión. En el Festival de Eurovisión, ¿qué pasa con el Festival de Eurovisión? No, es que parecía que estabas presentando. ¿Qué película has elegido para representar? 12 Pues points. Moulin Rouge se lleva 12 points. ¿Pero qué canción vamos a poner? hemos elegido Elephant Love Medley, que cantan a dúo Ewan McGregor y Nicole Kidman, y que es una maravilla. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You think that people would have had enough of silly love songs? I look around me and I see it isn't so. No. Some people want to fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know, 'cause here I go again. Love left us up where we belong, where eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are fools, throw our lives away for one. And I'll drink all the time. We should be lovers. should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one. Bueno, es que, claro, me toca hablar de otra película que para mí lo representa todo. Todo, y sin embargo fue una decepción la película. Al grano, como siempre, Rent, 2005. ¿Qué puedo decir de Rent que no haya dicho y que cualquier seguidor o seguidora de Website Stories no sepa ya después de haber escuchado alguno de nuestros programas? Porque es raro cuando no mencionamos, sobre todo Carmerela o yo, tanto a West Side Stories como a este musical, que es mi otro musical favorito. En el podium yo creo que sobresale un poquito West Side Stories, pero Rent es un musical que para mí significa mucho a todos los niveles. También emocional, también lo relaciono con un amor, y sobre todo lo que perdura es mi amor por este musical, que para mí es el musical perfecto, perfecto junto con West Side Stories, que eso es ya divino, es más que perfecto, es una cosa sublime. Pero Rent, de Jonathan Larson, es un musical que tiene absolutamente todo. Tiene drama, tiene humor, tiene sentimientos, tiene conciencia social. Conciencia social no sé si pega mucho, pero es que no puedo definir este musical, lo digo en serio. A mí me eleva tanto este musical, también que lo he visto, lo descubrí primero en español cuando hicieron una versión que llegó a Bilbao, al Teatro Arriaga, y luego hizo gira, llegó a Bilbao, después pasó por Barcelona, pues estuvo en Madrid, y yo lo vi en Bilbao, y luego en Madrid me lo tragué 800.000 veces también, y luego es cuando lo descubrí en inglés. Pero ya aprecié la magia de este musical incluso en castellano, y ya sabéis lo castellanófobo que yo soy para los musicales, porque no soporto verlo en un idioma que no sea el original, ¿no? Y bueno, es una maravilla. Es que yo no te puedes imaginar la congoja que yo me pego cada vez que veo, escucho este musical. ¿Y qué es lo que le falla a la película para que no te guste, bueno, si además cuenta con los seis protagonistas de la obra original? Pues no puede ser, esta película no puede ser, esta película es un imposible. Es decir, claro, hasta ahora estoy hablando del musical, ¿vale? De la partitura, de la música, diría que todas las versiones que se han puesto en escena de este musical, porque es que es perfecto, como os he dicho. Pero la película que le falla, pues diría que Chris Columbus, que no aporta, que es un gran director, pero que no aporta, yo creo, el tono necesario, igual más atrevido, más valiente, tanto en puesta en escena como en... A mí Chris Columbus me parece un artesano, pero me parece que tiene poca personalidad, y igual es lo que le falla a esta película, que le falta un toque más personal, algo que le dé un poco más de enjundia, y él no se la da. Realmente casi un musical grabado, por así decirlo. Y tomando esa idea, la versión que hizo la Fox en directo, el live que hizo de Rent, que también fue bastante, bueno, polémico o desastroso, por así decirlo, porque el actor que encarnaba a Roger sufrió un percance, se rompió la pierna, vamos, y cuando iban a grabar en directo, entonces emitió en la televisión en falso directo se emitió el ensayo general, ¿no? Podía haber estado muchísimo mejor, no está a la altura, por ejemplo, de una cosa maravillosa como es el directo de Gris que hicieron para televisión. Maravilla. Pero bueno, aún así, ese directo fallido me parece que es mucho más interesante que esta película. Como tú dices, cuenta con los mismos actores, excepto la actriz que encarnó a la Mimi original, que aquí no está presente, es sustituida por Rosario Dawson, en la que yo adoro, pero pues no. Yo quiero que esté el reparto original porque es que es maravilloso y esa voz de esa Mimi aulladora, por hacer un pequeño guiño a los amantes del cómic, a los Marvel Zombies, pero esa voz de Mimi, esa Mimi original y esos actores que aquí están ya un poquito talluditos, pero que están estupendos, bueno, pues no está a la altura. Es un musical, una película, adaptación bastante fallida para un musical que es, como os digo, la perfección. La canción que yo creo que debemos poner, básicamente porque es de las más cortas y nos encaja perfectamente para que no nos coma mucho programa, pero que es maravillosa, es que no puedo quedarme con una sola canción de este musical. Esta me identifica, me representa, se llama Once on Glory, está cantada por el personaje de Roger, en este caso por Adam Pascal, y bueno, todos mis personajes son favoritos. Yo me identifico con todos y todas de Rent. Pero Roger es mi personaje estrella y esta canción es maravillosa. One Song Glory. One Song Glory, One Song Before I Go, Glory. One song to leave behind. Find one song, one last refrain. Glory from the pretty boy frontman who wasted opportunity. One song, he had the world at his feet. Glory in the eyes of a young girl. A young girl. Find glory beyond the cheap colored lights. One song before the sun sets. Glory on another empty life. Time flies. Time dies. Song that rings true, truth like a blazing fire, an eternal flame. Find one song, a song about love, glory from the soul of a young man, a young man. Find the one song before the virus takes hold. Glory like a sunset. One song to redeem this empty life. Time flies. Y seguimos con otro musical que se llama Dream Girls. Dream Girls, que no son Carmerela y sus amigas, aka equipo de Website Stories, sino tres mujeronas. Bueno, pues esta película que debía estar hecha para el lucimiento de Beyoncé, al final le roba totalmente el show Jennifer Hudson, que cuando hizo la película era una semi desconocida que solo haya participado en American Idol sin demasiado éxito y que le roba absolutamente todas las escenas con su vozarrón y que de hecho ganó el Oscar a mejor secundaria. Y Beyoncé no se llevó, de hecho, ni siquiera la nominación. Bueno, yo que a nivel musical, a mí Beyoncé me encanta, me parece un personaje, una mujer increíble, una fiera, ¿no? En el escenario. Imagino que fuera del escenario también, cualquiera le dice nada a esa mujer. Pero que no soy tampoco un fan de su música, ni la sigo especialmente, su vida personal me interesa cada vez menos, pero creo que en esta película está maravillosa y tiene una canción que se llama Listen, que es increíble, pero es que Beyoncé canta genial. ¿Qué pasa con Jennifer Hudson? Pues que es porque esa mujer sí que es un prodigio. Es que es un prodigio vocal y la verdad es que en esta película se sale, o sea, está increíble y tiene, bueno, la verdad es que tiene todo... Yo creo que tiene todos los numerazos musicales, o sea... Hombre, ella es la auténtica protagonista y además demostró sus excelentes dotes de actriz. Ahora, dentro de muy poquito exactamente, no sé, creo que para este año, sí, para el 2021, sí. Estrena Respect. El biopic de Aretha Franklin. Donde canta, actúa, hace todo, se enfada, todo. Es maravillosa ella. Jennifer Hudson se merece mucho más que... ese Oscar y ese recuerdo por Dream Girls, porque es una actriz maravillosa. Aquí también estuvo nominado al Oscar Eddie Murphy, que él creía que lo iba a ganar sí o sí, y la mayoría de la gente lo pensábamos, pero no lo ganó. Sí, de hecho esta fue su vuelta al primer plano después de una temporada oscura y por eso todo el mundo pensaba que iban a darle el Oscar, pero al final no fue así. Pero como Eddie Murphy no canta, que sepamos, hemos decidido poner una canción que se llama I Am Changing y que interpreta Jennifer Hudson. Look at me, look at me, I am changing, trying every way I can, I am changing, I'll be better than I am. I'm trying to find a way to understand, but I need you, I need you, I need a hand. I am changing, seeing everything so clear. Changing, I'm gonna start right now, right here. I'm hoping to work it out, and I know. Have I already lost? And how many dark nights have I known? Walking down that wrong road, there was nothing I could find. All those years of darkness could make a person blind, but now I can see I am changed. Oh! seguimos con Hairspray del año 2007, dirigida por Adam Sackman, y que a mí personalmente me encanta. Me parece que es un, en realidad es un remake de otra película antigua de John Waters. Bueno, más que remake, es una evolución, actualización, como los Power Rangers que evolucionan, pues bueno, evolución. El germen ya estaba en esta fantasía que es la película de John Waters, porque todo lo que hace John Waters es fantasía. Esta película es maravillosa y además, aunque no es una película musical, es decir, nadie canta en la película, así que la música está muy presente, porque además está ambientada en los años 50, que como ya sabéis, es una de nuestras épocas favoritas. ¿Qué más tengo que decir de esta película? Pues que Divine era una madre amantísima, maravillosa, que luego llegó a los escenarios encarnada por Harvey Fierstein, ¿no? ¿Lo he dicho bien el nombre? Sí. Bueno, correcto. Más o menos. Es decir, esta película hay que explicar que pasó primero por Broadway con un exitazo, pero atronador. Es decir, o sea, fue una auténtica locura, ganó un montón de Tonys, la gente se volvió loca, resurgió de las cenizas todo el tema Hairspray, y luego llegó esta adaptación al cine donde el papel de Divine y de Harvey Fierstein lo encarnó John Travolta, con una serie de implantes así un poco... ¿Tú crees que eran implantes? Yo creo que era su cuerpo. No, eran implantes bastante grotescos. A él le propusieron hacer una madre tipo drag queen más basada en la de Divine, y él se negó y dijo que quería hacer de mujer, y se puso estos implantes que son un poquito cuadro, la verdad. Bueno, yo creo que lo de ser mujer a Travolta no se le da nada mal. Creo que está estupendo, creo que también dice mucho de él querer hacer esta peli. Rompo una lanza a favor de John Travolta, porque pues sí, porque ha sido Tony Manero, y solo por eso ya merece la pena pues todo, y además es estupendo. Bueno, aparte de él salen un montón de actores conocidos: Christopher Walken, Michelle Pfeiffer, Jess Marsden, Zac Efron, Allison Janney, y actores jóvenes como Nikki Blonsky, Amanda Bynes, Brittany Snow, están todos, la verdad es que están todo el reparto, tengo que decir que muy, muy bien, no hay nadie que desentone especialmente. A mí la película me gustó, pero me gusta mucho más el musical de Broadway, es una auténtica maravilla, y luego me gustó mucho también la versión que hicieron live, también de Fox, donde, bueno, fallaban algunas cositas, pero creo que está a la altura de lo que es el original. En el musical en vivo salía a Ariana Grande, ¿verdad? Si no me equivoco. Ariana Grande salía haciendo el papel que en el cine hace Amanda Bynes. Uh-huh. ¿Qué canción hemos elegido este musical? A ver, sorpréndeme, porque yo no lo sé, me vas a sorprender de verdad. Pues he elegido You Can't Stop the Beat, que es una maravilla. Madre mía, pues es la traca final de la película, así que aquí cantan todos, bailan todos, se vuelven locas, Travolta la primera, así que dale el ritmo de la noche. Saturday night, the song can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, till I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this old world began, a woman found out that she shook it, she could shake up a man. And so I'm gonna shake and shimmy it the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky. You can wonder if you wanna, but I never ask why. If you try to pull me down, I'm gonna spit in your eye and say, but you can't stop the beat. Queridas oyentes, nos estamos dando cuenta a estas alturas del programa, imaginaros que no estamos diciendo ni siquiera el año del que es cada película. O sea, esto es como un despiporre, pero está muy bien porque esto es una cosa interactiva. Es decir, proponemos a las oyentas y oyentes que busquen luego el orden en el que van estas películas, cuál se estrenó antes, cuál se estrenó después, y que nos mandéis un comentario con vuestras sugerencias, gustos favoritos, personales, recomendaciones, amenazas. Ya sabéis que tenemos redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, pues necesitamos subir un poquito el tema follower, porque andamos un poquito de capa caída. A ver, la siguiente película, 2001, Hedwig and the Angry Inch. Me encanta esta película. Tú no la has visto, me parece fatal, garrafal. O sea, te expulsaría el programa directamente por no haber visto esta película. Porque yo sé que es una película de culto, pero es que hay que verla. Pues es un peliculón. ¿Qué tienes que decir en tu descargo? Pues que tengo muchas cosas para ver y esta se me ha pasado por alto. La conozco de oídas, me la han recomendado mucho, pero no he tenido oportunidad de verla. Bueno, Ro... ¿Has visto todos los musicales del mundo? Todos menos Nine. Hedwig and the Angry Inch. Cameron Mitchell fue su director, guionista, también interpretó al propio Hedwig. Esto empezó como una cosita pequeñita de Love Broadway, me parece. Luego consiguió hacer esta película. Y luego, años después, bastantes años después, pisó los escenarios de Broadway y debutó encarnada Hedwig, o sea, el personaje de Hedwig lo encarnó, Se me acaba de olvidar el nombre, ¿te puedes creer? Este mujer, que este hombre que le acabamos de ver ahora mismo aquí en un Neil vídeo. Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Y Zasca. Zasca. Zasca, al que te voy a meter yo a ti, porque yo vi este montaje en directo en Broadway, en mi última vez en Broadway, la última vez que pisé los escenarios, mejor dicho, el patio butacas, pues ella, escenarios... ella famosa. No. Los escenarios de Londres, del West End, sí los he pisado, pero eso es otra historia para otro programa, un poco más íntimo. En Broadway, 2000, whatever, no me acuerdo. Neil Patrick Harris. Esta obra de la que estaba escuchando, un montón de cosas. A mí me encantó. Él canta maravilloso. Es un montaje espectacular. La banda sonora es increíble. Y tengo que decir que yo tengo. Bueno, tengo no. La tengo en mis favoritos de Spotify. Tengo la banda sonora del musical de Broadway con Neil Patrick Harris, que me gusta más que la banda sonora original de la peli. Tengo que decir, lo he escuchado muchas más veces. Es una maravilla. Glam rock de los años 70, trama LGTBQ+, XXZ, RQ. XXZ, RQ, súper a favor de Hedwig, súper a favor de su Angry Inch. La canción que vamos a escuchar es Sugar Daddy, que es lo que todos queremos, incluso Shangela en algún momento. Todos queremos un Sugar Daddy en nuestras vidas, un Sugar Daddy nos merecemos, un Sugar Daddy conseguiremos. I've got a sweet tooth, the licorice drops and jelly roll. Hey, sugar daddy, Hansel needs some sugar in his bowl. I'll lay out fine shine on the linen and polish up the chrome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Blackstrap molasses, you're my orange blossom, honey bear. Bring me Versace blue jeans, black designer underwear. We'll dress up like the disco, dancing jet set in Milan and Rome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Trail rise, no. Y seguimos con Across the Universe del año 2007, dirigida por Julie Taymor y que cuenta con la música de los Beatles, nada más y nada menos. Y habla sobre la guerra de Vietnam, un chico pobre se enamora de una chica rica, ellos son Evan Rachel Wood y Jim Sturgess, y la película la verdad es que a mí me gustó bastante, me sorprendió y me parece que tiene numerazos. Hombre, ¿tú la has visto? La he visto, tiene canciones de los Beatles me encantan, me sé el 35% de sus canciones de memoria. ¿El 35% solo? No, el 47% o el 58%, pero bueno, a ver, pues tienen un porrón de canciones, pero me sé muchas, o sea, yo soy fan de los Beatles, es mi grupo favorito junto con ABBA y junto con las Pussycat Dolls. Como veis, soy muy ecléctico. Esta película está muy bien, pero no sé por qué, aunque tiene su grupo de fans que la apoyan y que la adoran y que la recuerdan, pues que tampoco ha perdurado demasiado. Sí que es una película que la encajamos dentro de estos musicales de los 2000, pero creo que debería tener más relevancia de la que tiene. La verdad es que la película no tuvo demasiado éxito, pero sí que es como una película así medio de culto. Y que a mí, ya he dicho, que personalmente me gusta mucho. A ver, los actores están muy bien, él y ella están bien, pero son un poquito rancios los dos. Es decir, son monos, encajan entre ellos un poco, pero algo no falla. Creo que con otros actores tendría un poquito más de éxito. Fíjate que luego han hecho películas sobre este tema de, por ejemplo, Yesterday, esta película que hicieron que viajaba este hombre al pasado habiendo conocido las canciones de los Beatles, ¿no? Esta no la he visto y me estoy inventando totalmente el argumento. No, realmente lo que le pasa a él es que de repente él se viaja a un universo donde no existen los Beatles, y claro, él canta las canciones de los Beatles y todo el mundo piensa que son originales de él y triunfa como nada en el mundo. ¿Y está bien la película? La película es un poquito cuadro. La idea y la premisa está muy bien, pero luego no la acaban de desarrollar del todo bien. Bueno, pues en esta película pasa lo mismo. La idea, la premisa está bastante bien, pero hay algo que no cuaja. Sin embargo, la hemos elegido y vamos a poner una canción sobre esta película. ¿Qué es? ¿Cuál, Fernández? I Want to Hold Your Hand, de qué bonita. Que canta T.B. Carrio. Yeah, I'll tell you something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me you'll let me be your man. And please say to me you'll let me hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that. Your hand. Y agarraditos de la mano, como nos pedían los Beatles, seguimos con otra película del 2006. Bueno, esta película es una película que se rodó directamente para Disney Channel, con muy pocas expectativas de tener éxito. Bueno, alguna tendrían, digo yo, porque si no, no hubieran invertido dinero y tampoco se hubieran puesto a ello. Pero bueno, Disney Channel estaba ahí como con esta cantera de jóvenes actores y actrices Disney que... Spoiler, os adelantamos que vamos a dedicar un programa dentro de poco fascinante con todo el equipo al completo de Website Stories hablando de esta muchachada estupenda. Muchachada estupenda llena de todo de dramas en su vida, más que nosotros. Bueno, 2006, High School Musical. Bueno, su guionista describió el argumento como una adaptación moderna del Romeo y Julieta de William Shakespeare. Bueno, a ver, yo lo veo más un poco con una especie de mezcla entre el Gris de toda la vida, sí, y cualquier serie ñoña de Disney Channel de toda la vida. Sin embargo, fue un auténtico exitazo. Ganó 2 premios Emmy y se ha convertido en una de las películas originales de Disney Channel más exitosas, que además llevó a que hubiera 2 secuelas, que fueron ya increchendo, ya hicieron gira, y bueno, fue una auténtica locura. Y de hecho la tercera se estrenó en cine. Mira, pues esto no lo sé, yo no las he visto en cine, las he visto en la tele, y me gustan mucho. Esta película marcó la carrera y el reconocimiento de sus 6 protagonistas principales, donde destacan Zac Efron, Vanessa Hudgens, que por cierto está tanto en el live de Gris como en el live de Rent. Y está maravillosa, por cierto. Y está estupenda porque canta fenomenal. Yo ya creo que está un poquito pasada de rosca en general en su vida, pero canta fenomenal. Pero fenomenal es fenomenal, ¿eh? Y luego Ashley Tisdale, que bueno, pues a mí pues me da muchísima pereza esta chica. La película fue un auténtico exitazo. ¿Y qué canción hemos elegido para ilustrar esta maravillosa película? Estamos hablando de la primera solo, ¿no? Del bombazo. Donde, por cierto, hay que decir que Zac Efron no cantaba. A Zac Efron en la primera película doblaron la voz. Es irónico porque luego él canta en Hairspray, o sea... canta fenomenal. Lo que pasa es que yo no sé si no confiaban en el muchacho o que no le había cambiado todavía la voz porque él estaba todavía igual con la voz aflautada. Y decidieron, pues, doblarle al mejor estilo Natalie Wood o Audie Hepburn en sus películas musicales, siempre haciendo referencias. ¿Qué canción has elegido, Fernández, para...? Pues una que canta todo el reparto, que es We Are In Love Together. We Are In Love Together. Es un poco como el We Go Together final de Gris. Pues no, esta es una copia de Gris, no es una copia barata, sobre todo porque dio una cantidad ingente de dinero, pero vamos con... ¿Cómo era? ¿Se me ha olvidado? We are in love together. We are in love together. Todas juntas. Poliamor para todos. Celebration. para terminar este maravilloso programa, este repaso a la década de los 2000, a la década, a la década, lécala. Lécala. Este repaso a la década de los 2000, pero va a haber, ya hay más décadas, o sea, luego vamos a hacer otro del 2000. Yo ahí me parece que ya nos ponemos muy futuristas. Yo no sé si hay ni calidad, ni cantidad, ni si yo me he visto algo de lo que se puede haber grabado de los 2010 al 2020. Hay calidad, a ver las islas, ¿no? Hay calidad, hay cantidad y... Pues me las habré perdido todas. Puede que la hagamos, puede que no, o puede que retrocedamos para atrás. Bueno, yo prefiero hacer un viaje en el tiempo, pero bueno, esto como siempre será algo inesperado y sorprendente, como todo en Website Stories. La última película, Mamma Mía, que no es una exclamación de decir que se acaba el programa, que también, porque ya os contaremos un día este programa, sus vicisitudes. Pero Mamma Mía es del 2008 y bueno... Ya lo he dicho antes, ya lo he adelantado, que uno de mis grupos favoritos junto con los Beatles es ABBA. ABBA, que además se cuenta, se dice, se rumorea que van a juntarse otra vez 500.000 años después para hacer otra gira. Entonces yo... Pero ¿cómo que se bueno, van, pues, ¿cómo que pues se van por a Zoom. Pues sí. Por Zoom. Se ay, juntan ay, por Zoom y ay, los vemos por Zoom. ¿Cómo ella baila sola? Igual. Bueno, ya baila sola, no me interesa nada. No me interesa en su época y no me interesan después. O sea, no me interesa y a ellas tampoco les interesa. Pero, Mamma Mía, a cualquiera que le gusten las canciones de ABBA, se va a volver loco, se va a volver crazy con esta película, que además tuvo una secuela. Bueno, lo mejor de esta película es ese maravilloso reparto con unas mujeres increíbles como son Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters, la profesora de Billy Elliot, a mí me encanta, pero bueno, yo soy mega fan de Christine Baranski, que por cierto, estrena dentro de poco, vuelve de Good Fight, esa serie que siempre pasa de tapadillo, pero que yo os la recomiendo encarecidamente porque es maravillosa. Y luego tenemos, no sé si he dicho Amanda Seyfried, que es la que hace de hija de Meryl Streep, y luego los hombres son Fernández, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth. Bueno, a mí me encanta Pierce Brosnan. Pierce Brosnan me encanta. Creo que como maduro está haciendo unos papeles increíbles. Él creo que es un tío de puta madre. Es majísimo. Aunque canta fatal, por cierto. Bueno, ninguno de los tres canta bien, ¿no? Pero él es el que el canta especial. Es el que canta menos bien. Bueno, sí, pues, vamos a dejarlo bueno ahí. Pues no pasa nada. Y también sale Dominic Cooper, que hace de el futuro marido de Amanda Seyfried, y que este sí canta un poquito mejor. Canta un poquito mejor y además está sí. De buen ver el muchacho, sí. Porque están en la Grecia, iba a decir la Grecia clásica. La Grecia clásica no, está en la Grecia moderna. Pero están ahí bailando, pasándoselo súper bien. O sea, el prototipo de Grecia absurdo. O sea, no absurdo porque Grecia sea absurda, sino que, vamos, es todo como un cuento de hadas que no existe, porque parece que la vida se pasa entre cantos y bailes y que los griegos están todo el día comiendo musaca. Y borrachos, y borrachos de felicidad. Pero, oye, es una maravilla ver esta película. Yo recuerdo que la vi en Madrid y llevaba ya tiempo en el cine... O sea, había pasado ya tiempo desde que se estrenó. Y al final de la película, que hay como una especie como de singalón, una especie como de karaoke, la gente se levantaba. Se levantaba y estaba como... Bueno, cuatro viejas y yo, quiero decir. Bueno, había gente en el cine que se levantaba. Yo me levanté, nos pusimos como a aplaudir un poquito. Recuperamos esa sensación como de estar en un musical. Al final, cuando sale todo el elenco y aplaudes y te vuelves un poco crazy y te pones a aplaudir y quieres estar arriba, bueno, se me va la olla. Yo disfruté muchísimo. Con la segunda parte disfruté un poquito menos. La segunda parte... tiene esta cosa como de película de terror, que es cuando aparece la abuela, que es Cher, que es maravillosa y que es como una aparición mariana cuando aparece ella como... Bueno, y se reencuentra, que este es muy fuerte. Yo la vi hace relativamente poco y se reencuentra con su antiguo amor, que es Andy García, que se llama Fernando. Que se llama Fernando. Y ella canta la canción de Fernando. Bueno, de hecho, se le llama Fernando solo para la excusa de cantarle la canción de Fernando, realmente. Bueno, que Andy García se llame Fernando. Ella teñida de rubio cantando Fernando, haciendo de abuela... De abuela de Amanda Seyfried, de madre de Meryl Streep. De madre de Meryl Streep. Bueno, y luego hay otra chica, que era Meryl Streep de joven, porque era como la historia de ella de joven, sí, vale. Es Lily James, la que hace de ella de joven es Lily James, que por cierto va a hacer de Pamela Anderson en el biopic de Pamela y Tommy Lee Jones. Tommy Lee, el otro, que de Tommy Lee va a hacer Sebastián Stan, que también es súper admirado por el equipo de Website Stories. De todas maneras, dejando a Cher, Ya, Fernando, esta primera parte es un auténtico festival de música, de alegría, y lo digo absolutamente en serio. Yo soy feliz, literalmente soy feliz viendo a Meryl Streep, a Kristen Baranski y a Julie Walters cantar juntas. Yo no estaban borrachas cuando grabaron la película, y es que es felicidad absoluta. Y con esta felicidad absoluta yo creo que es estupendísimo que nos despidamos, querido Tocayo, y con una canción, ¿no? ¿Qué canción hemos elegido esta película? A ver, sorpréndeme. Pues he elegido Lay All Your Love on Me, que cantan Dominic Cooper y Amanda Seyfried en la playa, los dos ligeritos de ropa. ¿Y por qué no has elegido una canción de estas tres mujeres? Y tocándose y haciendo de todo. Bueno, pues desparramaros el amor unos encima de otros, unas encima de otras. Viva el poliamor, como lo hemos dicho. Viva la revolución. Y mamma mía, nos encontramos dentro de poquito en un nuevo programa de Website Stories.